me he puesto a pensar que de nada vale entregarse si siempre al final sangra en tu alma y allí sí que duele una herida. Luego te alivia, pero después te lastima como un juguete no más. Rompen el sueño que había forjado toda la vida. Luego te dejan como cualquier baratija. ¿Quién te podrá consolar? Tantas canciones, tantas poesías, ¿a dónde fueron a dar? Mis ilusiones, mis alegrías, mis fantasías, tanto soñar. Fuiste tú como arena en las manos, nunca sabe uno cuándo se pierde. Como el ave que se va volando, nadie sabe si algún día regrese. Ay, ay, ay, cómo me duele el pecho. No eras como yo te imaginaba. Ay, Dios mío, cómo me pasa eso. Otra vez una herida en el alma. Ay, Señor, cómo me pasa eso. Otra vez una herida en el alma. Otra vez una herida en el alma. ¡Ay, señor!